Sección 44 de El Conde de Montecristo, volumen 2, de Alejandro Dumas. Traducido por Víctor Balaguer. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Locusta. Sola quedó Valentina. Sola con su espanto. Las 12 dieron. Otros dos relojes más atrasados que el de San Felipe de Gul, con distintos intervalos. Después, el lejano ruido de tal cual carruaje, y todo cayó de nuevo en silencio. Entonces, toda la atención de Valentina se fijó en el reloj de su aposento, cuya péndula marcaba los segundos. Empezó a contarlos, y notó que eran doble más lentos que los latidos de su corazón. Y con todo, dudaba aún. La inocente no podía figurarse que nadie desease su muerte. ¿Por qué? ¿Con qué fin? ¿Qué mal había hecho que pudiese suscitarle un enemigo? No podía temerse que entonces se rindiera al sueño. Una idea sola, idea terrible, la tenía despierta. Existía una persona en el mundo que había intentado asesinarla y lo intentaría entonces, quizás. ¿Y si esta vez aquella persona, cansada de ver la ineficacia del veneno, recurría al hierro como lo había insinuado Montecristo? ¿Si el conde no tenía tiempo de socorrerla? ¿Si tocaba a su último instante? ¿Si no debía haber más a Morrel? A esta última idea, que la cubrió a la vez de una palidez lívida y de un sudor helado, le faltó poco para agarrar el cordón de la campanilla y pedir socorro a grandes voces. En aquel momento, le pareció que por entre la cerradura de la biblioteca veía el ojo del conde que velaba sobre su porvenir. Y cuando pensaba en ello, le causaba tal vergüenza que se preguntaba a sí misma si su reconocimiento llegaría a borrar el penoso efecto que producía la indiscreta amistad del conde. 20 minutos. 20 eternidades pasaron de este modo. Enseguida, 10 más aún. En fin, la péndola, corriendo un segundo antes, se paró para dar un golpe sobre la campana sonora. En este momento, un ruido casi imperceptible de la uña que rascaba la puerta de la biblioteca la dio a entender que el conde velaba y la recomendaba que velase. En efecto, por parte opuesta, es decir, hacia el cuarto de Eduardo, le pareció que oía pisadas. Prestó atención, reteniendo su respiración sofocada. Levantóse el pestillo y se abrió la puerta. Valentina, que se había incorporado apoyándose sobre el codo, apenas tuvo tiempo para dejarse caer sobre la almohada y ocultar los ojos con sus brazos. Temblando, agitada y con el corazón oprimido, esperó. Acercóse una persona a la cama y entreabrió las cortinas. Valentina reunió todas sus fuerzas y dejó oír el murmullo igual de la respiración que anuncia un sueño tranquilo. «¡Valentina!», dijo muy bajo una voz. La joven tembló hasta el fondo de su corazón, pero no respondió. «¡Valentina!», repitió la misma voz. Aquella voz penetró como un torrente de hielo por todas las venas de Valentina. Siguió el mismo silencio. La pobre joven había prometido no despertarse. Después, todo quedó quieto. Solamente oyó el ruido casi imperceptible de un licor que caía en el vaso que acababan de vaciar. Atrevióse entonces a entreabrir sus párpados, apartando un poco de ellos su brazo. Vio a una mujer con un peinador blanco que vaciaba en su vaso un licor preparado de antemano que traía en un frasco. Durante aquel corto instante, Valentina detuvo tal vez su respiración o hizo algún pequeño movimiento, porque la mujer se paró inquieta y se abocó sobre su lecho para ver si dormía realmente. Era la señora de Villefort. Valentina, al reconocer a su madrastra, tembló de tal modo que debió comunicar algún movimiento a su cama. La señora de Villefort desapareció enseguida arrimada a la pared, y allí, oculta en la cortina de la cama, muda y atenta, espiaba el menor movimiento de Valentina. Esta se acordó de las terribles palabras de Montecristo y parecióle que en una mano tenía el frasco y en la otra un largo y afilado cuchillo. Entonces, Valentina, llamando en su ayuda todo el poder de su voluntad, se esforzó en cerrar los ojos. Pero aquella operación tan sencilla del más temeroso de nuestros sentidos, aquella operación tan común, era en aquel momento imposible. Tales eran los esfuerzos de la ávida curiosidad para doblegar aquellos párpados y observar lo que pasaba en realidad. Asegurada, empero, por el silencio, en medio del cual volvió a comenzar a oírse el ruido igual y compasado de la respiración de Valentina, de que ésta dormía, la señora de Villefort extendió de nuevo su brazo, y media oculta por las cortinas suspendidas en el clavo romano, acabó de vaciar el contenido del frasco en el vaso de Valentina. Retiróse enseguida, sin que el menor ruido advirtiese a Valentina de que se hubiese marchado. Había visto desaparecer el brazo, nada más. Aquel brazo fresco y redondeado de una mujer de 25 años, joven y bella, y que vertía la muerte. No hay palabras bastante significativas para describir lo que había sentido Valentina durante el minuto y medio que permaneció en su cuarto la señora de Villefort. El suave crujido de la uña que rascaba a la puerta sacó a la joven de aquel estado de estupor en que se hallaba sumida. Haciendo un esfuerzo, levantó la cabeza. La puerta, siempre silenciosa, se abrió de nuevo y apareció segunda vez el conde de Montecristo. «¿Y ahora?», preguntó el conde. «¿Dudáis aún?». «¡Oh, Dios mío!», murmuró la joven. «¿La habéis visto?». «¡Ay de mí!». ¿La habéis conocido? Valentina dio un gemido. Sí, dijo, pero no puedo creerlo. ¿Entonces preferís morir y hacer que muera también Maximiliano? Dios mío, Dios mío, repitió la joven fuera de sí. ¿Pero no podría yo salir de esta casa? ¿Salvarme? Valentina, la mano que os persigue os alcanzará en todas partes. A fuerza de oro seducirán a vuestros criados. Y la muerte se os ofrecerá disfrazada bajo todos aspectos, en el agua que bebiereis en el puro manantial y en la fruta que cogiereis del árbol. —¿Pero no me habéis dicho que la precaución de mi abuelo me había preservado contra el veneno? —Contra un veneno solo. Y este no empleado en fuertes dosis. Pero cambiarán de veneno o aumentarán la dosis. Tomó el vaso y lo levantó hasta sus labios. —Y mirad —dijo—, ya lo han hecho. Ya no es el brucino con que os quieren envenenar, sino con un simple narcótico. Reconozco el gusto del alcohol en que lo han disuelto. Si hubieseis bebido lo que la señora de Villefort acaba de echar en este vaso, Valentina... Valentina, estabais perdida. —¡Pero, Dios mío! —dijo la joven—, ¿por qué me persigue así? —¿Cómo? Sois tan dulce, tan buena... Tampoco mal pensada, que aún no lo habéis comprendido, Valentina. —No lo he entendido —dijo la joven—, porque jamás le he hecho mal ninguno. —Pero sois rica, Valentina. Tenéis 200.000 libras de renta, y esas se las quitáis a su hijo. —¿Y cómo es eso? Mi fortuna no es la suya, pues me viene de mis abuelos maternos. —Sin duda. Y he aquí por qué han muerto al señor y la señora de Saint-Méguin, para que los heredaseis vos. He ahí por qué el día que el señor Noirtier os instituyó por heredera, fue condenado a muerte. Ved por qué vos debéis morir, Valentina, para que vuestro padre herede de vos y que vuestro hermano, siendo hijo único, herede a vuestro padre. —¿Eduardo? ¡Pobre niño! ¿Y por él se cometen tantos crímenes? —¡Ah! Gracias a Dios que lo comprendéis al fin. —¡Ay, Dios mío! Con tal que todo esto no caiga sobre él. Sois un ángel, Valentina. ¿Pero han renunciado a matar a mi abuelo? Han reflexionado que muerta vos, a menos de desheredación, la fortuna recaía sobre vuestro hermano, y han pensado que el crimen, al fin, era inútil y doblemente peligroso el cometerlo. ¿Y de la cabeza de una mujer ha nacido semejante combinación? ¡Oh, Dios mío, Dios mío! Acordaos de Perús, del emparrado de la fonda de la posta. del hombre con capa de color castaño oscuro, a quien vuestra madrastra preguntaba sobre el agua tofana. Acordaos, pues, Valentina, y desde esta época fermenta en su cerebro proyecto tan infernal. —¡Oh, señor! —dijo la tierna joven inundada en lágrimas. —Veo bien que, si es así, estoy condenada a morir. —No, Valentina, no. ¿Por qué he previsto todos los complots? —No. —Porque nuestra enemiga está vencida, puesto que se la conoce. —No. Viviréis, Valentina. Viviréis para amar y ser amada, para ser dichosa y hacer dichoso a un noble corazón. Pero para vivir, Valentina, es preciso que tengáis confianza en mí. —¡Mandad, señor! ¿Qué debo hacer? —Es necesario que toméis ciegamente lo que yo os dé. —¡Oh, Dios me es testigo! —dijo Valentina—, que si fuese sola, mejor querría dejarme morir. —¿No lo confiaréis a nadie, ni aun a vuestro mismo padre? —Pero mi padre no tiene parte en ese horrible complot. ¿No es así, caballero? —dijo Valentina, juntando las manos. —No. Y sin embargo vuestro padre, hombre acostumbrado a las acusaciones criminales, debe sospechar que todas estas muertes que sobrevienen en su casa no son naturales. Vuestro padre es el que principalmente debía velar sobre vos y estar en el sitio que yo ocupo. Él debía haber vaciado ya ese vaso y levantádose contra el asesino. —Espectro contra espectro —murmuró el conde, acabando su frase en voz muy baja. —¡Caballero! —dijo Valentina—, haré cuanto sea necesario para vivir, porque hay dos seres en el mundo que viven solo porque me aman y morirían si yo muriese, mi abuelo y Maximiliano. —Velaré sobre ellos lo mismo que he velado sobre vos. —Pues bien, señor, disponed de mí —dijo Valentina haciendo un esfuerzo y suspirando. Después, en voz muy baja, añadió: —¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¿Qué va a sucederme? —Cualquier cosa que os suceda, Valentina, no os espantéis. Si sufrís, si perdéis la vista, el oído, el tacto, no temáis. Si al despertar no sabéis dónde estáis, no tengáis miedo, aunque os halléis en un sepulcro o encerrada en una caja mortuoria. Reunid todo vuestro valor y decid: un amigo, un padre, un hombre que quiere mi felicidad y la de Maximiliano, en este momento está velando sobre mí. —¡Desdichada! ¿A qué terrible extremo es preciso llegar? —Valentina, ¿queréis mejor denunciar a vuestra madrastra? —¡Preferiría morir 100 veces! ¡Oh, sí, morir! —No, no moriréis. Y sea lo que quiera lo que os suceda, me habéis prometido que no os quejaréis. ¿Qué esperaréis? —¡Pensaré en Maximiliano! —Sois mi hija, querida Valentina. Solamente yo puedo salvaros, y os salvaré. Valentina, en el colmo del terror, juntó las manos, porque conoció que había llegado el momento de pedir a Dios valor. Incorporóse para orar, murmurando palabras inconexas, olvidándose de que sus blancas espaldas no tenían más velo que su larga cabellera y que se veía latir su corazón bajo el delicado encaje de su almilla de dormir. El conde apoyó dulcemente su mano en el brazo de la joven, tiró de la almilla hasta taparle el cuello y con una sonrisa paternal le dijo: —Hija mía, creed en mis promesas y mi afecto, como creéis en la bondad de Dios y en el amor de Maximiliano. Valentina lanzó al conde una mirada rebosando reconocimiento y se prestó a todo, dócil como una niña. El conde sacó entonces del bolsillo del chaleco una cajita de esmeralda, levantó la tapa de oro y puso en la mano de Valentina una pastilla redonda del tamaño de un garbanzo. Valentina la tomó con la otra mano y miró atentamente al conde. Había en la fisonomía de aquel intrépido protector un reflejo de la majestad y poder divino. Era evidente que Valentina le interrogaba con su mirada. —Sí —respondió él. Valentina se llevó la pastilla a sus labios y se la tragó. —Y ahora, hasta que nos volvamos a ver, hija mía, voy a procurar dormir porque ya estáis salvada. —¡Id! —dijo Valentina—, sucédame lo que quiera, os ofrezco no tener miedo. Montecristo tuvo largo tiempo sus ojos fijos en la joven que se dormía poco a poco, vencida por el poder del narcótico que el conde acababa de darle. Entonces tomó el vaso, vació las 3/4 partes en la chimenea para que creyesen que Valentina había bebido lo que faltaba. Volvió a ponerle sobre el velador y se dirigió después a la puerta de la biblioteca, no sin dar antes una última mirada a Valentina, que se durmió con la confianza y el candor de un ángel recostado a los pies del Señor. Fin de la sección 44.